2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Atención, que llegan Los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que ya conoces, para refrescarte la memoria. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Los Anormales, con la conducción de Marcelo Heringer, Hernán y Pablo Nievas. Todos los jueves, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos. Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio. Un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Carta de Ernesto a su padre desde México. Esta carta tiene como fecha el 10, posiblemente de febrero o marzo, del año 1955. Dice así: querido viejo, como siempre, te escribo atrasadito para felicitarte por tus 35. Edad memorable en que ya empezarás a sentar cabeza y todo lo demás. Me imagino que habrás pasado la nefasta tratando de olvidarla lo más pronto posible y que ya estarás conforme con el inevitable añito más. Siempre estoy esperando que mi situación financiera se torne lo suficientemente amplia como para mandar un regalo a alguno de la familia, pero no hay caso de compaginar el debe con el haber. Ahora tiro mano a mano entre los dedos y me conformo. Cuando pueda, te haré el regalo fallido en forma de un precioso libro que puede ser La verdad oculta de la guerra de Corea o Guatemala, La democracia y el imperio, en fin, cualquier cosita que te instruya deleitando. Para que dejes de jeringar con los planes de enjoda, te diré el que tengo en serio: ir a la deriva tratando de poner proa a Europa. Esto es un poco vago, pero es todo lo que te puedo adelantar. Mis intenciones: conseguir una beca para Francia, estarme un año allí y luego rumbear para la cortisona, en la forma que pueda. Y siempre el camarada Mao en el final de la etapa raidista. O casi en el final, pues India está en el itinerario. La beca está en veremos, pero hay varios indicios de que pueda darse la volada. Mis armas serían 3 o 4 trabajos científicos que, guevariana modestia, son muy buenos. De uno de ellos, sobre todo, espero algo que me abra las puertas de cualquier universidad europea para poder perfeccionarme a gusto. En cuanto a lo que me decís de México, es ridículo, en todo sentido, y no me canso de repetir lo que le dije a Annie. La maroma se viene en todo el mundo y ahora a pasos agigantados con el cambio de gobierno ruso. México está totalmente entregado a los yanquis hasta el punto que a la llegada de Nixon le metieron preso a todos los nacionalistas puertorriqueños y otras yerbas, y los tienen secuestrados sin que se sepa dónde. La prensa no dice nada y está prohibido hablar a los diarios, so pena de clausura. Es mucho más peligroso que la policía mexicana del FBI, que aquí anda como Pedro por su casa y hace detenciones tranquilamente. Ese es el panorama político. El económico es terrible. Las cosas suben en forma alarmante y la descomposición es tal que todos los líderes obreros están comprados y hacen contratos leoninos con las diversas compañías yanquis hipotecando las huelgas por un año o dos. En México prácticamente no hay industria independiente y menos comercio libre. Esto está caminando hacia la gran podrida sin grupo, y la única forma que podrías hacer algo de dinero sería haciendo directamente de alcahuete de los gringos, cosa que no te aconsejo por múltiples razones. Argentina es el oasis de América. Hay que darle a Perón todo el apoyo posible para evitar entrar en la guerra que promete ser terrible, te guste o no, es así. Nixon ya está recorriendo todos estos países aparentemente para fijar las cuotas de hombres y materia prima barata, pagada con maquinarias viejas y carísimas, con que cada uno de los pobres estados de América contribuirá en las nuevas Coreas. Te parecerá que todo esto es declamatorio y falso, pero creo que no por demasiado tiempo. Fuera de este tema, tengo poco que decirte habiéndote contado lo principal sobre mis medios de vida y proyectos. Ya me cansé de largar macanas, y vos de leerla. Más ahora que se cruzan, de modo que me despido deseándote todas las cosas que se desean cuando el viejo de uno cumple años y mandándote un gran abrazo para vos y toda la barra. En esta no van estampillas porque la escribo y la mando fuera de casa, pero sí en la próxima. Chao. Sobre la historia dispara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Los Anormales en este jueves gris, tratando de llevar adelante un programa temático. Lo que Pablo comenzó leyendo es una carta, ¿no?, del joven Ernesto Guevara, mucho antes de ser el Che, manejar armas y todas esas cosas, en su raíz, como él así lo determina, o lo llama, por Latinoamérica, donde él va a sentirse un poco tocado por la realidad social que acompaña a la mayoría de las personas que habitamos este continente. Bueno, bienvenidos. Me costó leerlo un poco. En realidad, uno cuando lee algo así, digamos, personal, a mí me pasa que me conmueve. Bueno, empezamos con los saludos. Bueno, saludos a toda la gente que está escuchando, y el programa de hoy va a necesitar de la urgente participación de los oyentes. Sí. En realidad estamos, como habrán escuchado, mi hermano Hernán y Pablo Nievas, que soy yo. Daniel no pudo venir. El Chelo no sé por qué rumbo andará, así que el programa de hoy está armado para la participación, así que rogamos la participación de la gente. No es muy profesional, pero bueno, es lo que hay, se dice. Bueno, nosotros tratamos de llevar adelante este programa porque nos parece que quizá no la historia de vida del Che Guevara, y no para ponerlo en un altar ni nada por el estilo. Para bajarlo del altar, y por eso empezamos leyendo la carta, ¿no? Para mostrar un lado humano como cualquiera, como yo, como cualquier persona. Si les interesa, esta carta que acabamos de leer está en el libro que escribe el papá del Che, que se llama Aquí va un soldado de América. Claro, en un tramo de la carta él habla de Perón, y no, y le dice que te guste o no ese Argentina en ese contexto, que eso es de qué año es, Pablo, de acá del 50. Del 52. Del 52. Bueno, Perón es un hombre fuerte, ¿no?, históricamente, y el padre de Ernesto Guevara, de la Serna, que es el Che, Ernesto Guevara Lynch, que es el padre, era radical. Por eso, en realidad eran gorilas. Sí, antiperonista, antipopulista. Sobre todo la madre del Che. Ajá. Por eso el tema de que, bueno, te guste o no, lo que se ve desde afuera es eso, ¿no? Un gobierno fuerte en Argentina. Bueno, yo... Bueno, esto, en realidad el tema de leer la carta es un poco para retomar una frase muy famosa del Che, que él sostiene que hay que endurecerse pero sin perder la ternura. Jamás. Y bueno, la idea de pasar la carta era eso. Claro. Igualmente en México, en esa cuando él escribe esta carta que leímos, él ya estaba instruyéndose para ser parte de la Revolución Cubana. Por lo cual estaba endureciéndose, digamos, pero no perdía la ternura. Claro. Por eso el lazo afectivo y las palabras de cariño que siempre tenía para sus seres queridos. Bueno, vamos a levantarle el ánimo a esta... Vamos a ponerle onda. Vamos a ponerle onda, Dani. Vamos a pasar con un tema bien polenta. Ah, ¿un tema? ¿Qué tema? Contame. El tema se llama El Hombre de la Estrella. No hay mucha metáfora en ese título, así que es de La Renga. Vamos a escucharlo y después seguimos con el programa. Así es. Salud, Dani. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Aprendimos a quererte. Bueno, acabamos de escuchar El Hombre de la Estrella. Desde el álbum que tiene una estrella, justamente de La Renga, del año 1998. Particularmente, este es el tema que a mí me hizo conocer al Che Guevara, ¿no? Escuché este tema y yo decía, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el hombre de la estrella? Por ahí en esta generación no hay muchos temas que hagan referencia... Ah, ahora sí, listo. No, que por ahí en esta generación no hay muchos temas que uno... Hay uno de la 25... Sí, la UNA, habla de la UNA del Che. Siempre. Bueno, yo quería comentar que, bueno, es tanto este tema como una vez vi por ahí alguna pintada, alguna persiana del barrio con un graffiti que diga Viva el Che. Y yo decía, yo con 16 años, ¿no? Más o menos, y yendo al colegio secundario sin mucha información, porque en el colegio no por lo menos en el secundario no te enseñan nada. Y bueno, tiene una dirección que esa clase de ejemplo de persona no te viene a conocer. Es que, bueno, empecé a preguntar, ¿quién es Che Guevara? ¿De dónde salió este personaje acristosado con barba y pelo largo? Sí, bueno, habiendo hecho la mención del Hombre de la Estrella, voy a seguir tratando de dar una biografía no muy pesada ni nada, ¿no? Como para que la persona que está escuchando ahí del otro lado, por ahí si está escuchando Guiso y la banda de los chicos que... Que esperemos estén escuchando y empiecen a mandar mensajes para que esto sea un poco más dinámico. Que, no, pero si no tienen por ahí no tienen crédito, ¿qué sabes? Y bueno. Bueno, pero por lo menos que escuchen y que sepan, porque, bueno, a mí me pasó acá trabajando en el Belén, que en el fondo del patio hay un, ¿no? La típica cara del Che, que muchos tenemos tatuajes. Eso, está bueno. Y bueno, había un chico llamado Enzo acá, un chico que tendrá, no sé, 13 años, por ahí, y estaba jugando una carrera con otro. Y le dicen, bueno, vamos hasta allá, le tocamos la cara a Gauchito Gil y volvemos. Y yo digo, ¿cómo a Gauchito Gil? Es el Che Guevara. Ay, ¿qué? No, claro, no tenía ni idea quién era, ¿no? Pero era el Gauchito Gil. Se parece. Y sí, digamos que se parece. Digamos que forma parte de estos mitos populares en los cuales el pueblo se ve representado de una forma, digamos... Bueno, con el Che pasa en Bolivia, por ejemplo. Con el Che pasa en Bolivia, que así... Ahí en es la el higuera, territorio, ¿no? De su, bueno, esto lo vamos no, primero bueno, la biografía para ir vamos con la biografía enganchando un poco. Bueno, entonces el 14 de julio de 1928 nacía Ernesto Guevara de la Serna en Rosario. Sus padres fueron Ernesto Guevara Lynch y Cecilia de la Serna, de ascendencia irlandesa y española respectivamente. Eso fue el 14 de julio del 28. A los dos años, ¿no? El 30 de mayo, el Che sufre su primer ataque de asma después de un baño en el río, y que es la señal de una pulmonía que contrajera cuando tenía apenas 15 días. Y el asma es algo que lo va a marcar, ¿no? En toda su vida, en sus campañas. Cuando se interna en la selva, el asma es como el peor enemigo hasta que encuentra la bala de la gente de Barrientos. Pero el asma es algo que lo marca. Uh-huh. Hasta en su... Porque él después se recibe de médico alergista, y el asma es una alergia, no tiene que ver con eso. Para 1944 la familia se muda a Buenos Aires, y a pesar de la separación de 600 kilómetros, Ernesto pasa mucho tiempo con su amigo Alberto, que es uno con los cuales él va a realizar los dos viajes por América que realiza antes de unirse a la gente de Castro y demás, para conocer la realidad latinoamericana. No sé si para eso, pero conoce la realidad latinoamericana de esa manera. Se da la transformación. Se da la transformación, es verdad. Es bueno eso, de que el concepto este de que uno para transformarse tiene que conocer. Bueno, porque él dice que... Al margen, que... ¿no?, de esta historia de vida. Sí. Si él no hubiera conocido, digamos, lo que era la realidad latinoamericana en esos viajes de la adolescencia o la juventud, tal vez no hubiera terminado siendo el Che Guevara. Seguramente. Hubiera sido un médico más, con un consultorio más. Sí, es verdad. Porque muchas veces, desde el lugar de uno, sin salir y sin ver otras cosas, es difícil concebir otra realidad. Y eso pasa mucho. Nosotros por ahí con Pablo hablamos con amigos nuestros que no piensan como nosotros. Y es tan difícil que aplauso para Gloria que nos trajo un té. Gracias, Gloria. Es tan difícil que alguien pueda salir de uno mismo, ¿no? De sí, para poder tener otra óptica de la realidad. Yo no sé, tenemos un amigo que se llama Marcelo Vitali, que es un amigo muy querido nuestro, pero tiene por ahí un esquema de pensamiento no distinto, opuesto. Y él, donde ve un trapito que le pide que le limpie la camioneta, él se enoja y cosas así que para nosotros es... Y se va a enojar cuando escuche... Y se va a enojar cuando escuche esto, pero es bueno, es con cariño y aparte está no, bueno... Pero que... lo bueno es que él yo pienso, ¿no?, que él lo defiende desde un punto de vista que intenta justificar. No es... no sé si xenofobia, no es una idea, digamos... no sé, como si fuera de crianza solamente. Él realmente lo siente. Bueno... Bueno, él... Hablábamos de un mundo sin dinero y él decía que el dinero no era el culpable. Claro, no, él dice que el sistema es perfecto, los que fallamos somos las personas. Para nosotros es... No, nosotros tenemos fe en la gente y las estructuras son las que no deberían ser como son, quizás, ¿no? Bueno, y después de lo del asma, ¿qué pasó? Ah, después de lo del asma. Después, bueno, no, después de que se mudan. Se mudan a Buenos Aires. O a Ros- que, bueno, seguí, para 1951, junto con Alberto Granados, parte en una motocicleta en la que será su primer viaje por el sur de Argentina. Con ellos llevan un perro faldero que le regaló un amigo Ernesto, pero lo deben dejar en Miramar por razones obvias. Sí, la peliculita esta, que muchas veces las películas no son lo suficientemente fieles, claro, históricamente, como para... yo creo que el diario de motocicleta es bastante fiel. De hecho, lo que está marcado acá en esta biografía que tenemos pasa todo, salvo la parte de Colombia, que en la película como que la cortan. Sí, vos decís la película de Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal. Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal. Perfecto. Bueno, para 1952 visitan Machu Picchu y luego regresan a Cusco. El Machu Picchu es lo que fue quizá la sede más importante del antiguo imperio inca prehispánico en Perú. Y es un lugar que muchos dicen que tienen como poderes místicos y cosas así, que me gustaría algún día poder comprobarlo, ¿no? A ver, para 1952 también, el 31 de abril, llegan a Lima y conocen al doctor Pese, un especialista internacional en lepra, con quien se quedan... Esto está en la película. Eso está en la película. Está bien retratado. Con quien se quedan 20 días. De Lima se dirigen a la región montañosa y llegan al corazón del Amazonas peruano. Se embarcan en la Tenepa y navegan al Amazonas y arriban a Iquitos, que en la película se muestra muy bien, como tienen a los leprosos como en una islita allá, y Ernesto, a pesar del asma, supongo que pasó eso, que se tira al río y nada, y hay toda una escena copada. Una parte heroica, romántica. Romántica. Que habría que ver si fue así. Habría que ver. Porque si bueno, hay... yo... y ¿tenés para hablar, Dani, vos ahí? A ver, Dani se suma. Bueno, Dani se va a sumar a este flaco programa que hemos traído. No, trajimos mucha información, lo que pasa es que la idea era debatir. Y mi hermano y yo somos bastante, digamos... Nos cuesta debatir, en realidad. No, nos cuesta debatir. No se van a pelear, No, por eso mismo, porque no nos podemos pelear. Si no mira con pelear. Alguien con quien pelear... Vivimos juntos, ¿viste? Es claro. Un tema. Y bueno, el tema era que le preguntamos a Dani si él... cree que se habrá tirado y habrá nadado y habrá hecho todas esas cosas que la película por ahí sirven para mostrarte una imagen, sí, romántica. Sí, heroica, necesaria de una película, digamos, ¿no? Quizás sucedió, no sé si fue lo más importante. Buenas tardes, gracias por invitarme. Claro, sí, Dani, no, gracias a vos ratito. Por participar. No sé si fue o no, pero es una escena que de alguna manera es como uno de los puntos más altos de la película. Necesaria, sí, es verdad. Para el film, ¿no? Uh-huh. Después también hay otro mito. Perdón, pero por una cuestión incluso simbólica, ¿no? Esto de cruzar de un lugar al otro, ponerse del otro lugar al que de hecho estaban... había toda una canción para esa parte, sí. Que era una canción de Jorge Drexler, creo, no me acuerdo quién, que se llamaba Del Otro Lado del Río. Uh-huh. Ah, bueno, y aparte el tema de romper con este aislamiento que tienen los leprosos, ¿no? Uh-huh. Él va y se manda y ya fue. Después también hay otra cuestión que es mítica del Che Guevara, que es menos feliz, que tiene que ver con el momento de su muerte, ¿no? Que él dice, está herido en una rodilla y lo vienen a ultimar y dice, bueno, no, deja que me levante porque no quiero morir así, arrodillado. Se para, supuestamente quien lo ultima tiene que ir a emborracharse porque no puede creer del tipo que tiene ahí adentro y lo que tiene que hacer. Cuatro ebrios se lo llevan a y bueno, y después, yo no sé si iría en ese momento, ¿no? Esperá que me paro para que después me mate. Pero bueno, quizás claro. Proviniendo del Che pueda ser. ¡No me maten! ¡Péguenme, pero no me maten! Además, póngase firme que está a punto de matar un hombre, ¿no? Es parte de lo que dicen. Sí, que solo va a matar un hombre. Uh-huh. Claro, no seas cobarde, solamente vas a matar. Es como tirarle todo el peso encima de la historia. Seguimos. Bueno, dijimos que el 14 de julio de 1952 llegan a Colombia. Que está sufriendo una brutal guerra civil. El gobierno de Luciano López ha instalado un régimen autoritario. Bueno, otra cosa, quizá para contarle a la audiencia de personas adolescentes o chicos más jóvenes, que en gran parte del siglo XX, en todas o en casi todos los países latinoamericanos, se han sucedido dictaduras militares, ¿no? Esta cosa de que en este momento no es en Colombia, se ha dado en casi todos los países y por periodos alternados, y bueno, la nuestra, por ahí la última o más conocida, es la dictadura militar de 1976, pero anteriormente ha habido otras aunque quizá no tan sangrienta como esa. Si se quiere interiorizar en la historia de Colombia, lean a García Márquez, que García Márquez su gran obra completa habla de la historia de Colombia. Habla de todo. Bueno, son como los 400 libros, pero bueno. ¿Eh? Son como 400 libros, pero... No, hay uno que llama Noticia un secuestro que te muestra toda la realidad de Pablo Escobar Gaviria, que era este narcotraficante tan famoso que tiene un zoológico en la casa y cosas así. Y el periodo norteamericano. El estereotipo. Claro. Se visten de blanco. Y sí, bueno, después sombreros. Es verdad, todas las novelas, las películas son todo como... El no gran sé, papi en Los Simpsons también tiene... Bueno, Scarface también tiene una onda así. Bueno, che, ¿qué pasó de Colombia con toda la guerra civil? Bueno, los extranjeros están bajo sospecha, ¿no? Ambientémonos, ¿no? En el año 1952 en Colombia, por esta cuestión de la guerra civil. Y ellos terminan presos, recuperan la libertad y unos estudiantes lo ayudan a cruzar el puente sobre el río Tachino, hacia Venezuela. En el camino llegan a San Cristóbal y a Barquisimeto, se llama el lugar. Para el 14, o sea, tres días después, el 17 de julio de 1952, una vez en Caracas, Ernesto recibe el dinero enviado por su familia, se separa de su amigo Granados y se toma un avión a Buenos Aires. Sin embargo, dice acá, una avería en la aeronave lo obliga a quedarse un mes en Miami. Después de un dramático aterrizaje en Caracas y de otras pausas obligadas, finalmente llega a Ezeiza tras 7 meses de viaje. Un año después, en julio pero del 53, inicia su segundo viaje por Latinoamérica, esta vez con su amigo Carlos Ferrer, o Cálica Ferrer. La primera etapa lo lleva a Bolivia, donde una revuelta popular pone en el poder a Paz Estenssoro. Bueno, Guevara escribe, ellos le van a poner a los indios DDT contra los piojos, pero eso no soluciona la cuestión esencial de la causa de los piojos. Es de lo que venimos hablando en este programa mucho. Es esta cuestión de atacar o de analizar el fenómeno y nunca poner atención en todo un proceso que hay detrás para que, no sé, para que un muchacho como este, el chilenito, con 20 años esté tomando rehenes en un banco. O sea, el fenómeno es ese, pero hay toda una cuestión detrás que algunas personas piensan que ya no tiene solución. Nosotros pensamos que sí, si no creo que no estaríamos acá. Bueno, le mandamos saludos a los chicos de siempre, Guiso y la banda que nos están escuchando. Nos llegó un mensaje, así que este tema está bueno para que pregunten. Está muy porque bueno. Porque vinimos armados de información para contestar. Bueno, seguimos. Él ya tuvo una experiencia el Che en Colombia, ahora una en Bolivia. Entonces iba como sumando, digamos. Va sumando experiencia, ¿no? Sí, tal cual. En 53, pero el 28 de diciembre, escribe desde Guatemala, a su madre, sobre las dificultades del viaje. Publica algunos artículos científicos en el periódico 7, se llama el periódico. Una cosa que está bueno contar es que a veces se ganaba la vida cuando no tenía un mango jugando a la pelota. O al rugby. Sí, o sacando fotos, o sacando fotos en la calle. Bueno, el 4 de julio, pero del 54... La situación de Guatemala deviene en un golpe militar que lleva a la presidencia Castillo Armas. Ayuda a sus amigos cubanos y guatemaltecos a obtener asilo político en la Embajada Argentina, donde él mismo se hospeda. Después de que pase ese peligro para sus amigos, planea seguir el viaje hacia México. A fines de septiembre de 1954, escribe a su tía Beatriz contándole sobre la Ciudad de México. Y dice, ¿no? La ciudad me ha acogido con el desinteresado aburrimiento de un gran animal, sin arañarme ni mostrarme los dientes. Muy buena, era un poeta este hombre. Sí. Bueno, le manda cariñoso abrazo a la tía y demás. En noviembre del 54 se gana la vida trabajando como fotógrafo en la calle mientras espera una beca o un permiso para trabajar como médico. Sí, sí, es la parte donde leíamos la carta al padre, es de esa época. En donde es de esa época. Bueno, en julio-agosto del 55, en la casa de María Antonia González de Paloma, en la calle Amparam 49, le presentan, esto estamos hablando de México. México. Él está en México, él conoce a Raúl Castro, bueno, le presentan a Fidel Castro. Ahí se da como esos acontecimientos cósmicos. Cósmicos, ¿no? Pasan toda la noche charlando y casi en la mañana... Hay que tener en cuenta que depende la historia de Latinoamérica, de Cuba, de ese encuentro. Es como el encuentro de Bolívar y San Martín. En un sentido, ¿no? Es una bisagra en donde la historia se cambia. Es verdad, donde se escribe la historia. Bueno, pasan toda la noche charlando y en la mañana Castro lo convence para que lo acompañe como médico en su expedición revolucionaria a Cuba. Bueno, hay que decir que él, cuando está en Guatemala y está el golpe de Estado, él quiere defender Guatemala y el gobierno. Estaba en una universidad él y le estaba entregando armas a la gente para que se defienda del ataque. Y el tipo no lo rebotan porque nunca gatilló un arma. No sabe disparar. O sea, no sabe disparar. Tiene como esta oportunidad acá en México. Bueno, y acá es cuando se embarca en el Granma, ¿no? Sí, igualmente ahí hay todo un periodo de... No, primero falta... Bueno, sí. Perdón. Pará, palito. En el 56, en febrero, el Che comienza las prácticas de tiro en Los Gamitos, cerca de la Ciudad de México. Ah, porque hay todo un entrenamiento, hay un... Suben a un volcán cerro que hay en México muy famoso que se llama el Popocatépetl. Y en las cartas decía que no podía vencer al Popo. De hecho, su asma nunca le permitió subirlo entero. Claro, estaba limitado por su problema de esa enfermedad. Bueno, en el 56 ya tiene una hija, porque para todo esto él se había conocido con una peruana llamada Hilda Gadea, que según lo que yo he podido leer, se enamora de ella por sus ideales. Y cuando vi la foto me di cuenta que sí. Era por sus ideales, sí, era absolutamente. Bastante fea la señora, pero bueno, es la que eligió al Che, qué sé yo. Y el tipo tenía facha, eso hay que decirlo. Sí, ¿qué decís, Dani? A ver, Dani, ¿qué dice? No sé, las chicas dicen que sí. Además, es verdad, mi novia dice que sí. Dicen que se enojaba cuando lo confundían con Cantinflas. sí, bueno, ser. Pero él también hacía mérito para confundirse con Cantinflas. Sí, era parecido. Bueno, en el 56, Guevara, Castro, Universo Sánchez, Ramiro Valdés, Mariana Antonia González y los demás rebeldes son encarcelados. Esto estamos hablando de México todavía, ¿sí? En noviembre del 56, a las 2 de la mañana, con las luces borrosas. Bueno, igual acá como que nos saltamos algo, porque... Sí, cuando ellos... falta todo el juicio a Fidel Castro. Fidel Castro donde, era... Donde él dice la gran frase que es: la historia me absolverá. Él era abogado. Es abogado, ¿no? Es que los largan a todos, los giles, lo dejan a Fidel y lo enjuician, digamos, y él mismo se libera, digamos. Porque conoce las leyes. Bueno, para el 25 de noviembre del 56, a las 2 de la mañana, con luces borrosas, zarpa el Granma desde Tuxpan. El tiempo es malo y a bordo hay 82 personas, armas y provisiones. El derrotero es bordear la parte sur de la costa de Cuba, continuar a... ¿Derrotero? Sí, está bien. A lo largo de Jamaica, la isla de Gran Caimán. Estamos hablando de los archipiélagos que están en el Mar Caribe. Sería a las costas de México y no en esa parte, en el Golfo de México y cerca de, para que nos ubiquemos geográficamente. De las 82 personas a bordo, 20 toman parte de la toma del cuartel de Moncada. 4 no eran cubanos, que era el médico argentino Guevara, el italiano Gino Doré, el mexicano Guillén, que será Nicolás Guillén, puede ser el poeta mexicano, y el piloto dominicano Ramón Mellas. Para el 14 de diciembre de 1957, el ejército de Fidel Castro... Bueno, esto también nos salteamos. Ellos, cuando llegan a... Creo que es a Sierra Maestra, que es donde llegan. Los están esperando. No sé cómo se habrá filtrado la información. Y los acribillan, prácticamente. No, lo que pasa es que ellos no pueden dar aviso al faro que están llegando. Entonces, encallan, pierden todo. Todas las provisiones. Y tienen que salir disparando para el primer puesto, digamos, de la guerrilla. Y en ese trajín los emboscan y los hacen recagar. Y quedan 16 nada más. Pablo quiso decir... De los 100 que iban, quedaban 16. Que los matan a casi todos. El Che llega con el hombro erguido, con el tobillo partido también. Y bueno, ahí se reúne y ahí empieza la gran epopeya. ¿Y cuál es? ¿Cómo es? Palabra, epopeya. Pero, ¿no? Claro, pero pará, ¿cómo vos me explicabas que 16 tipos en 3 años toman un país entero? No, me pasa que no eran esos 16. La guerrilla estaba armada ya. Habían focos en diferentes partes de Cuba, y ellos tenían que ir a encontrar, digamos que le faltaba el líder. Está bien, pero tenían que ir a encontrarse con esos focos y bueno. Claro, pues yo tengo entendido que reclutaban campesinos y... Claro, pero ahí empieza, digamos, la parte fuerte de la revolución. Es como que, bueno, esto es ir muy, muy a la teoría, pero es como que las condiciones objetivas estaban dadas. Entonces, ¿Cuáles serían las condiciones? Las objetivas son tener un gobierno que opresor, no sea elegido por la que gente. No sea elegido por la gente, que hubiera armas, eso es muy importante. Eso claro, pasó en Rusia, por ejemplo. En Rusia, como estaban en la Primera Guerra Mundial, el pueblo estaba armado, entonces las condiciones objetivas estaban dadas. Solamente faltaban las subjetivas, que son las de la gente, de querer hacer la revolución. Entonces lo que hizo la guerrilla de Fidel Castro fue acelerar esas condiciones subjetivas, ir reclutando campesinos, y bueno, llegaron al éxito. Claro, eso también se puede ver en la película de Benicio del Toro. Sí, en la primera película, en la primera, que se llama Che Argentino. Che Argentino, donde muestran que hasta tenían montaban escuelas porque los campesinos no sabían leer ni escribir. Lo interesante de la película esa, que lo que yo pude ver, es cómo no caen en el lugar común de enaltecer la guerrilla, ¿no? O la figura de Fidel o del Che. Digamos que la isla de Cuba se encontraba frente a una gran movilización de la población en general, ¿no? Había movilizaciones estudiantiles, había un gran descontento con la dictadura de Batista, que había transformado a Cuba casi en la isla, un cabaret. En un cabaret de los Estados Unidos. Había, digamos, estas condiciones que se fueron dando. Había cierto nivel de movilización de estos campesinos analfabetos, en la mayoría de los casos, que por ahí no encontraban la forma o el canal en el cual claro, manifestar el descontento, pero que la llegada de estos 16 que terminaron quedando, rápidamente conseguían adhesión a esta propuesta, porque todo el mundo, o sea, había un descontento generalizado en la isla de Cuba, de los estudiantes, de los campesinos, de la gente que estaba harta de esta fiesta para tres o cuatro, como suele pasar en las dictaduras que llevaba al frente Batista, ¿no? Sí, de hecho lo que pasa en esta película es justamente mostrar la parte donde se debate con los partidos obreros el rumbo de la revolución. Y los obreros decían, no, nosotros queremos, o sea, como que se querían llevar el crédito de la revolución. Y en realidad Fidel sí, y el Che y Camilo y todos los que estaban en la revolución eran esencialmente socialistas, pero no tenían un rumbo definido para la revolución. Sí, es más, creo que recién en 1961 la revolución se declara, o Fidel Castro se declara marxista-leninista. Antes, o sea, pasa todo 1960 que... De hecho, hay... Bueno, entonces estábamos, ¿no?, en el 14 de julio del 57, cuando Fidel Castro ya cuenta con 300 miembros. O sea, estos 16 llegan a ser 300... bueno, por todo esto que estaba diciendo Dani, que estamos contando nosotros, cómo se va sumando el pueblo cubano que sí, que... en un año ya eran 300. En un año eran 300. Bueno, en agosto del 58, el Che es nombrado comandante de la octava columna y el Che no tenía ninguna instrucción militar. O sea, más que la que obtiene acá con este movimiento, el 26 de julio se llama el ejército, no. De hecho, hay un episodio muy emblemático, que es cuando a ellos los emboscan en el desembarco. Se dice que él tenía el fusil y el maletín de médico y eligió el fusil. Había que elegir. Para salir corriendo, ¿no? Para escapar por su vida, y eligió el fusil. Bueno, entonces decíamos que era nombrado como comandante de la octava columna y le encarga la estrategia de... la estratégica tarea de dividir la isla. Cuenta con 148 hombres y mujeres. Él es él y 148 más. Y en la película se ve bien eso. Va con los enfermos, es un problema para él. No un problema. Él digamos que empieza a dudar un poco de lo que muestra la película, ¿no? De la capacidad revolucionaria de Fidel, porque lo manda a llevar enfermos por toda la isla. Y ahí es la única vez que él flaquea en esta confianza que tiene con Fidel. Después, bueno, pasa lo que pasa. Bueno, para el 16 de diciembre de 1958, el Che derrumba el Puente Falcón, interrumpiendo de este modo el paso principal hacia Santa Clara, la capital de la provincia de Las Villas. Estas son acciones ya abiertamente bélicas, revolucionarias. Para tomar la ciudad, es verdad. El 30 de diciembre de 1958, el comandante Guevara gana la batalla decisiva contra Batista en Santa Clara, lo que obliga a la huida del dictador. Durante la batalla sufre una herida en el brazo izquierdo, que eso también se ve bastante retratado en la película de Benicio del Toro, de la que estamos hablando ahora. Nosotros por ahí hablamos de película porque por ahí si alguien quiere... ¿no? Aparte obtener... están frescas, digamos, no son películas como la como era el otro señor. La otra hasta siempre, una película que vi en el Trasnoche, Canal 13, hace un montón. Hace como 20 años más o menos. Que, bueno, no sé. Estas están buenas. Benicio del Toro se parece bastante, tiene una caracterización muy buena. Y nos pareció buena. A veces un poco falto de pasión, por lo menos desde mi punto de vista, con respecto a la película, ¿no? ¿Cómo se llama la peli? se llama una Che Argentino y la otra Che Guerrilla. Es la segunda, que ya tiene que ver con los últimos días en Bolivia. Acá tenemos un aporte de Nora. De Nora, a ver, ¿qué dice Nora, nuestra amiga? Y en esa primer guerrilla Fidel forma dos columnas. Una la dirige él mismo y la otra Guevara. Allí mismo el Che, de ser capitán, pasa a ser comandante, el más alto grado del ejército rebelde. Muy bien. Gracias, Nora, por el aporte. Bueno, estamos en el 2 de enero de 1959. El Che y Camilo Cienfuegos entran a La Habana mientras Fidel entra a Santiago de Cuba, ¿no? En la película esta, Camilo Cienfuegos es igual. Es idéntico. Y todo el tiempo se está sonriendo. ¿Cómo era que? Bueno, nos vamos a perder. Bueno, el 13 de junio de 1959. Perdimos la anécdota, estoy acá en el laberinto de las anécdotas. Bueno, sigamos esto, por favor. El 13 de junio de 1959 comienza su viaje. Esto ya es, ¿no?, con 6 meses de la revolución funcionando. Imagínense lo que sería esos momentos, ¿no? El tema, la repercusión internacional con un Estados Unidos imperialista y triunfante después de la Segunda Guerra Mundial, que una islita chiquitita que tienen ahí enfrente le diga: no, nosotros no, ustedes son capitales, nosotros somos comunistas. Nos vemos. Bueno, dijimos entonces, estamos en el 13 de junio del 59, comienza un viaje como embajador de Cuba para establecer, justamente estamos hablando del tema internacional, las relaciones comerciales con distintos países del África. Visita Egipto, Japón, Pakistán, Sudán, Marruecos y Yugoslavia. Para 1959 es, a su regreso, nombrado director de la División de la Industrialización de Agricultura. Ahí son las famosas fotos de él trabajando en una zafra de azúcar. La zafra azucarera. Bueno, donde hay una medida muy importante que es reforzar la dieta de los trabajadores de la zafra. ¿Por qué? No comía. Porque no comía antes de que llegue la revolución, digamos. Voy a comentar entonces algo que quizás es histórico, ¿no? Y eso tiene que ver con la colonización. Cuba no es que no tenía plantas, ni árboles, ni nada, pero a los colonizadores, que solamente en ese momento les interesaba cosechar azúcar, barrieron con toda la vegetación cubana para sembrar azúcar. Entonces, el problema es que después de la revolución, cuando se quiere terminar con este destino de solamente vender azúcar, o sea, el monocultivo del azúcar, se encuentran con que ellos solamente tienen la posibilidad, al menos en ese momento, de seguir cosechando azúcar. Digamos, es como que el azúcar era el arma de, pero no el asesino, o sea, el cuchillo, pero no el asesino. Entonces ellos tienen que revertir la situación y utilizar la zafra azucarera, los ingenios y todo lo demás que había marcado la esclavitud primero y después el tema de ser sojuzgado por Norteamérica y tener como un reservorio de plantación de azúcar, a pensar en el azúcar como la base de su industria. Sí, de hecho, en la actualidad Cuba está sufriendo horrores ese imperio del monocultivo del azúcar, porque ha destrozado el suelo. Claro, una particularidad que tiene la plantación de azúcar es de erosionar los suelos muy, muy, muy rápidamente. Y si no hay recambio, eso produce que en un momento la tierra deje de producir, ¿no? Deje de ser fértil. Estamos para 1959, después de esta cuestión de que es embajador, ¿no? Es nombrado director de la División de Industrialización de la Agricultura. También es nombrado presidente del Banco Nacional. Y ahí nos dice Nora que firmaba él los billetes. Él mismo. Firmaba él los billetes y le ponía Che. No le ponía su nombre. En el 61 es nombrado ministro de Industria. O sea, tenía un millón de ocupaciones, ¿no? En esta revolución, que me imagino que debería ser totalmente difícil y tendrían que trabajar muchísimas horas por día y tratar de cambiar el... Porque eso fue cambiar el mundo. Mucha gente dice que no se puede y que es difícil y todas esas cosas, que estamos todos podridos y que ya fue y que se viene el fin del mundo. Yo creo que está bueno por ahí mostrar o dar a conocer personas que quizás no pensaron así y de hecho fueron consecuentes con lo que hicieron. Bueno, en esta parte viene la etapa diplomática del Che, donde él hace viajes a Rusia, va al aniversario de la revolución en Rusia, al África. Se empieza a interiorizar en los problemas que tenía África, en la opresión histórica del África. Y bueno, ahí parte al Congo, tiene un intento de revolución fallido porque en el Congo no había organización alguna. era gente disparándose nada más. Sí. Tiene que huir de ahí. Sí, igual yo una vez leí un artículo. No es que tiene que huir, le mandan a decir, no, andate. Yo leí un andate artículo. Porque acá no podés. Leí un artículo de Gabriel García Márquez, que trabajaba como periodista en Prensa Latina, que es como, ¿no?, la prensa, digamos, de la revolución, donde él cuenta otra cosa. Cuenta que en el Congo Che Guevara fue, o sea, para esta altura ya es mundialmente conocido, va de incógnito. No, es que va de incógnito. Cuando se enteran, el único jefe que había ahí le dice que se vaya, porque él no quería tener en la conciencia la muerte del Che en un lugar donde no había organización. Bueno, yo te decía que lo que dice García Márquez en esa nota de Prensa Latina es que el Che va, hace lo que tiene que hacer y se vuelve. ¿No? Que ellos en realidad... Otra de las cosas que por ahí desde la izquierda hoy en la actualidad se le critica tanto a la Revolución Cubana como a Fidel Castro y al Che Guevara es no internacionalizar la revolución. Como si fuera una pavada, ¿no? De, digamos, sí, vamos a ver todos los países que hagan lo mismo. ¿Cuál es un error? Porque Cuba tiene gran presencia en las revoluciones de Portugal, de Guinea-Bissau, de Angola, de todo el norte de África, de Angola, del Congo, de Venezuela, que termina con digamos su participación termina con el fin del apartheid. Imagínate, por ejemplo, si no tuvo participación. Bueno, estamos en agosto de 1961. Dani, cuando quieras decir algo puedes hacerlo, es tuyo. Tanda, por ejemplo. Bueno, en el 61 encabeza la delegación cubana a la primera conferencia socioeconómica interamericana celebrada en Punta del Este, Uruguay. Y en la charla segura de los intentos de desembarco en Bahía de Cochinos ocurría en abril. Esto podemos hacer una mención. El tema de la Bahía de Cochinos es, nada, los norteamericanos, como decíamos, ¿no?, esta islita que se nos pone en contra, ellos intentan invadir la isla, ¿sí? Que es lo que se conoce como el desembarco en Bahía de Cochinos o Playa Girón, así se llamaba. Yo también he podido leer una nota de... Que hace Gabriel García Márquez, donde él cuenta cómo es Rodolfo Walsh, quien, por bueno, antes había un medio de comunicación... por casualidad de cifra que iban a invadir. Antes había un medio de comunicación que creo que ya no existe, que es el telégrafo, ¿no? Con esta cosa de... Claro, de los sonidos que se decodifican y se saca una información, él por un cable, porque había algunas bases militares en Guatemala. Rodolfo Walsh es quien descubre el plan norteamericano de desembarcar en Bahía de Cochinos. Bueno, esto lo comunica al gobierno y es por eso que ese desembarco, digamos, es frustrado por los cubanos. Sí, bueno, después de la etapa del Congo y de la parte diplomática viene el, digamos, la parte, ¿cómo se dice?, el de incógnito. Clandestina, sí. Y bueno, y su paso a Bolivia. Sí, no, igual pará, todavía no llegamos, porque en 1964 habla en las Naciones Unidas en Nueva York y dice, ¿no?, en el momento que sea necesario daré mi vida por la libertad de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin dudarlo ni una sola vez y sin pedir por ello nada a cambio. Esta frase es increíble porque... No, lo increíble es que la haya cumplido, ¿no? Es justamente lo que iba a decir, la coherencia, porque uno puede decir muchas cosas, ¿no? Ni hablar lo que es un alguien que representa la política hoy en Argentina, o sea, ya ni siquiera esperamos que sean coherentes. Pero Ernesto Guevara lo dijo y no por una cuestión demagógica, porque si no el tipo estaría, no sé, ahora, viste, viviría... Bueno, lo claro de no ser una cuestión demagógica es lo que acá nos está señalando Nora, que él mismo en la Sierra Maestra funda una fábrica de zapatos, de mochilas, aparte de que monta obras de teatro. Es decir, su objetivo no era solamente un objetivo bélico. Su objetivo era un objetivo humano. Él habla, tiene una idea muy importante que no la llegó a desarrollar del todo, que él mencionaba siempre en sus discursos, es la idea del hombre nuevo. Es muy famoso el discurso en el que él dice el deber de un revolucionario es ser sobre todo humano, lo tenemos, que lo vamos a pasar. Bueno, esto de que educar con el ejemplo. Tal cual. Que después son los ejemplos que va a tomar Paulo Freire, para que es un pedagogo brasileño, para realizar casi toda su teoría de enseñanza. Bueno, para 1965, como decía Pablo hoy, ¿no?, viaja secretamente al África como consejero militar, que es al Congo. El 3 de octubre de 1965, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida al Che. Y entre comillas dice, ¿no?, otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer... lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos, ¿no? Está dirigido a Fidel Castro. El 3 de noviembre del 66, Guevara viaja a Bolivia bajo el nombre falso de Adolfo Mena González. Su nombre de batalla es Ramón y luego, en el transcurso, cambia a Fernando, el nombre de batalla del Che. El diario es un documento, el diario es un documento histórico, increíble. Increíble por lo inalterable, digamos, por su conservación. Claro. Tiene una historia también, el tema del diario, que cayó en manos de una persona que tenía cierta estima por el Che, lo mantuvo en su poder. O sea, ni los huesos se encontraron por Es parte del mito. Claro. Porque si no, de otra forma, imagínense en las manos de la CIA el diario. Hubiera sido, digamos, no sé. Nada, basura, lo hubieran quemado, qué sé yo. No, o lo hubieran tergiversado para difamarlo. Exactamente. Porque, bueno, el diario es algo que queda de esa experiencia en Bolivia y sus huesos son enterrados en un lugar cualquiera y están 30 años sin saber dónde. El equipo argentino de medicina forense es el que lo encuentra 30 años después yendo a una excavación. En Bolivia, ¿no? Decíamos, entonces, el 29 de septiembre de 1967... La agencia periodística AP informa que el ejército boliviano ha iniciado la quesería del Che con 1.500 hombres. El 8 de octubre del 67, el grupo guerrillero es apresado en el Yuro. El Che, que tiene las piernas heridas, es encarcelado, lo trasladan al colegio de Higueras, donde lo interrogan. Y el 9 de octubre, al otro día, es fusilado a la 1 de la tarde. El autor es el suboficial Mario Terán, quien actúa bajo las órdenes del presidente René Barrientos, quien actúa bajo las órdenes de lo que dicta la CIA, ¿no? El cadáver es exhibido como un trofeo de caza y un oficial boliviano muestra la herida mortal y bueno, es enterrado con los ojos abiertos. Esa es impresionante también, la foto, si alguna vez la ven es tremenda. Si la quieren ver acá, la tenemos acá. La tenemos. Vamos a reiterar las vías de comunicación porque por ahí hay gente nueva que nos está escuchando. Ajá. Bueno, se pueden comunicar vía telefónica al teléfono de la radio 1566-90-5002. ¿A qué teléfono? 1566-90-5002. Si no, vía internet, en el blog pueden escuchar el programa. Bueno, no lo van a escuchar ahora en vivo, pero en el transcurso de la semana. ¿Cómo es el tema de la repetición, Dani? Los días domingos se está repitiendo el programa a las 5 de la tarde. Muy bien. Perfecto. Bueno, nos están repitiendo, están cometiendo el error de repetirnos los días domingos a las 5 de la tarde. Bueno, esa es una forma también de escucharnos en el tiempo. Y si no, vía mail a www.fmtincunaco@yahoo.com.ar. Así es. Bueno, ahora vamos a un tema musical. Hablamos mucho, demasiado. Sí, se me secó la lengua. Como y, la de los flores. Y bueno, después de la tanda volvemos. Tema musical, tanda y bueno. Ha estremecido rencor de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Las

Bueno, Cibernancy, como su nombre lo indica, es un ciber. Es nuestro sponsor oficial. Bueno, ahí pueden ir, se arreglan compus, hay internet, juegos en red. Ajá. Y podemos imprimir cosas. Sobre todo, muy buena onda de las chicas. Hoy me enteré, mira, estaban ahí escuchando Calle 13, son fanáticas de Doctor House, igual que yo. ¿Viste lo que uno se entera hablando nomás con la gente? Tenés que hablar nada más. Claro. Bueno, le mandamos un saludo, vamos a hacer mención al mail que mandó Nancy. Me había dicho recién que fui que nos había mandado un mail y está bueno que lo leamos, pero no lo encuentro. Ahora no, cuando lo encontramos, lo leemos. Mientras tanto, yo quiero agradecer a dos personas que lamentablemente no sé cuál es su nombre, que nos dejaron unos mensajes, creo que el día domingo. Uno que decía: repetición. Loquito, ¿están en vivo? Y no estamos en vivo, y sí somos loquitos y no sabemos quién era, así que bueno. Y otro que decía que le gustaba mucho el programa. Agradecidos también a esas personas, pero estaría bueno que firmen para si soy Juancito, Juanita o quien sea. Sí, igual si no los conocíamos, no. No importa, pero que se den a conocer, listo. Acá hay libre difusión de la circulación de ideas. Así es. Bueno, dime tú con qué seguimos. En realidad lo que seguía es hacer mención a algunos acontecimientos muy puntuales, de los cuales vos tenés presente. Uf. Sobre los discursos del Che en relación, digamos, al... Tenemos un audio para empezar, pero el audio no sé de qué discurso es, sinceramente. Ajá. Nobleza me obliga siempre. Pero hay algunos discursos que son muy puntuales. Vamos a hablar en relación al discurso que... Bueno, hay una... ¿Cómo es? Un encuentro del... donde bueno, vamos a ponerlo en contexto porque si no me hago una pelota bárbara. No, sí. Bueno, en la década del 50 había una corriente de pensamiento, digamos, y de ejecución de políticas públicas. Un plan, digamos, que era el desarrollismo. El desarrollismo postulaba que aquellos países que no estaban desarrollados podían llegar al desarrollo de la mano de la ayuda de aquellos que estaban desarrollados. Porque son buenos. Es el famoso engaño pichanga, ¿no? Y bueno, y se hacían convenciones, y se hacían debates de cómo ayudar a los países subdesarrollados para que alcancen el desarrollo. Ah, por ejemplo, si no tienen letrinas, nosotros le podemos ayudar a que caben pozos y que tengan letrinas. O sea, lo que se ocultaba era la imposibilidad, ¿no? De que alguien que se encuentra subdesarrollado es porque hay alguien que está desarrollado. O sea, no, claro, puede haber todos desarrollados. Porque así es el sistema. Claro. Materia prima, producción. Aparte, que da materia prima no puede producir. Claro. Aparte, esta ayuda, cualquiera sea, siempre es onerosa. ¿Qué quiere decir? Que sí, te van a dar los millones para que vos hagas lo que quieras, ¿no? Pero después tenés que devolverlo con intereses. Nosotros los argentinos sabemos de esta cuestión. Entonces el subdesarrollo nunca va a dejar de ser tal, porque siempre vas a tener que estar pagando. Y esto sin tener en cuenta que quizá las burguesías locales o las clases dirigentes se quedan con muchísima de esta plata, que ni siquiera va a parar a ninguna obra de nada, pero que después el pueblo y las personas que aún no, que en ese momento no han nacido, cuando nazcan van a tener que contribuir a pagar esta deuda que es inacabable. Bueno, para traerlo a colación de esto, en un mensaje nuestro amigo Guiso nos decía que si el Che hubiera sido presidente de Argentina, hoy estaríamos mejor. Y bueno, justamente en esta reunión que se da en Punta del Este, en el año 1952, creo, por ahí anda, no sé, 52, pongámosle. No, es 66. 60, bueno, perdón. Él va en representación de Cuba, como embajador, digamos, como la ponencia de Cuba era él y su discurso. En todos estos discursos que se estaban dando, en relación a que había un gran préstamo que los Estados Unidos, como país desarrollado, iba a hacer a los países de la América Latina. Y lo que se barajaba era la posibilidad de establecer, digamos, sistemas cloacales para alcanzar un supuesto desarrollo en pos de elevar un poco la calidad de vida. Entonces ahí es cuando el Che da su famoso discurso, en el cual dice: ¿cómo es posible que se alcance el desarrollo si no se alienta la producción? ¿Por qué no usar toda esa gran plata que viene de buena fe, digamos, en función de de crear industrias, industrializar, digamos, y que si ese no era el objetivo, lo que en realidad era una convención de letrinólogos, es decir, de letrinas, inodoros, o peor, o sea, de gente que habla de inodoros solamente. Entonces ahí hace un paso de baile, se enrosca en la bandera cubana y se va. Sí, es tremendo. Bueno, entonces eso, lo que quiero decir es que no hubiera podido ser presidente nunca, porque su función no era, digamos, la negociación. El tipo confrontaba. Bueno, ahí está buscando el dato. No, por ahí fáctico. Dice, ¿no? En algún momento acá encontró una frase buenísima que dice: hemos denunciado, porque era la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, es verdad. ¿Sí? Como un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana y después a domesticar a los pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo. Claro, lo que había dicho el Che decía que Cuba iba a integrar la Alianza siempre y cuando se respetaran la, digamos, independencia de las economías locales de cada país. Y claro, esta alianza no respetaba ninguna independencia. Era como se sufrió hasta hace poco y todavía se sufre con el tema del ALCA y el que es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que por suerte se pudo confrontar a través del Mercosur en la actualidad, que bueno, tenemos que analizar eso, pero bueno, pero más o menos era lo mismo, era una alianza o un acuerdo de comercio en el cual el que no estaba incluido era excluido. Cuba de hecho es excluida de esta Alianza para el Progreso. Él comenta, ¿no? Dice: yo a todos ustedes, señores representantes, Cuba les dice con toda franqueza, queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica, queremos verlos crecer, si fuera posible, al mismo ritmo que lo estamos haciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezcan a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de no agresión para nuestras fronteras. Como a Guevara le faltaba una respuesta de Dillon, que era el representante norteamericano, a quien había expuesto el programa con recomendaciones para construir la alcantarilla de los servicios sanitarios, ahí dice, ¿no? ¿Por qué no sean dólares para equipos, dólares para maquinarias, dólares para que nuestros países subdesarrollados, todos, puedan convertirse en países industrializados y agrícolas de una vez? Porque es de hacer notar que el tema de la industrialización no figura en el análisis de los señores técnicos. Para ellos planificar es planificar una letrina. Lo demás, ¿quién sabe cuándo se hará? Bueno, ahí dice, ¿no? Enfundado en su uniforme, se levantó su mano hacia el auditorio. Esto no es Alianza para el Progreso. Esto es una reunión de letrinólogos. Para el Progreso, perdón. Dice, es una reunión de letrinólogos, que esto es lo que estaba contando Pablo. Dice, bueno, después baja, en medio de una bataola, según la gente que estaba ahí. ¿Qué será una bataola? Y así, algunos decían, ¡viva el Che! Otros lo insultaban. Todo un griterío así. ¡Joder, esta mierda! Y nada, se enrosca en la bandera de Cuba y se... ¡Zurdo! Sí, zurdo. Pero lindo. Bueno, entonces, claro... A ver, siempre los países del primer mundo, lo que ellos tratan de que todos tengamos y que seamos refiles es a la libre empresa, al libre comercio. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no se tiene que meter y bueno, venís vos vendés tu papita, vos vendés tu no sé, tu tomate y vos vendés lo que sea. La cuestión es que, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, acá en el Río de la Plata, se pone ¿no? en práctica el libre comercio, pero ¿esto qué implica? Que los países más pobres que tienen menos industria para producir un menor costo siempre van a quedar rezagados. Porque si venís vos que tenés una fábrica, ¿no? Y hacés 10 pares de zapatos en una semana y yo que de manera artesanal lo hago yo solo, no puedo competir nunca. Por eso el libre comercio es la tumba de todos los países del tercer mundo. Bueno, llega un mensaje de alguien que no ha puesto su nombre, me imagino que debe ser alguno de los pibes. ¿Qué dice? Che, chicos, el Che no tenía contacto con el presidente Perón, ¿no? No se llevaban bien, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, para el tiempo de esta reunión, digamos, Perón ya había sido derrocado. En realidad, lo que se puede traslucir en las cartas de este libro que hemos mencionado al principio es que, bueno, la familia de él y su madre, sobre todo, tenía una impronta oligarca, gorila, si se quiere. Pero él veía con buenos ojos alguna de las medidas peronistas. Sí, dice que Argentina en ese momento es el oasis de América. Claro, les guste o no a los padres, es así. Contacto no hubo, con el que sí hubo fue con Frondizi, justamente en el marco de esta reunión en Punta del Este, él se escapa de manera clandestina a visitar a una tía. Bueno, su propósito era hablar con Frondizi y arriesgó su vida, porque lo tenía el ejército mordiéndole la nuca, para ir a visitar a una tía de él, que es la que le escribe muchas cartas en este libro, que estaba convaleciente. La abraza y se va. También estoy haciendo el gesto de muy poquito, como el de Germán Burgos cuando Chilaver le hizo el gol. Poquitito, de que lo mataran. Sí, igual esta eso junta... es lo heroico de la cuestión. Claro. Y habló con Frondizi. Lo que se dice es que tuvieron una charla ideológica más que de coyuntura. A Frondizi le costó un dolor de cabeza importante y una revuelta en la Argentina importante. Se le armó un bardo después porque se enteraron, obviamente, porque había mucha comunicación militar radiológica. Decían, es el Che Guevara. No es. Sí, es. ¿Cómo? No es. Sí, se vio con Frondizi. ¿Cómo que se vio con Frondizi? Y sí, bueno, hizo un quilombo. ¿Cómo que lo tuvimos tan cerca y lo dejamos ir? Claro, vino hasta acá, nos pintó la cara y se fue. Bueno, en Uruguay también hubo incidentes después de esta cumbre. Y hasta un muerto hubo. Sí. Hubo un intento de asesinato también. Uno de los Fidel Castro lleva más de 100 intentos de la CIA para asesinarlo a la actualidad. Muy bien lo reflejan los Simpsons cuando llegan a Cuba en el capítulo del trillón de dólares. Claro. Le dice, ¿qué viene? ¿Comercio? No sé qué. Llevar a Habano. Asesinar a Castro. Es como un lugar común, digamos. A la actualidad lleva más de 100 intentos de asesinato a Fidel. Y en esta cumbre en Uruguay, según lo que después la información que se desclasifica de la CIA, la poca que aparece todavía, ¿no? Recordemos, todavía se está desclasificando las órdenes de la CIA durante la dictadura en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, en Chile. Lo que se puede acceder aún hoy es que estaba la orden de asesinarlo en esta cumbre en Montevideo. El Che hizo estrago en esa cumbre en Montevideo, porque él logra un contacto con el embajador yanqui, que no me acuerdo el nombre, que lo Goldwyn. Goldwyn, y hace un intercambio de palabras con el tema de la negociación y del bloqueo, sobre todo, porque el bloqueo todavía no estaba abiertamente de Estados Unidos contra el comercio de Cuba. Y cuando se enteran que Goldwyn habló con el Che, también cortaron la cabeza. Y en el encuentro también había sido intermediario un intendente de Brasilia, de Brasil, y también le costó la vida, no la vida, el cargo, digamos. Bueno, que este hombre la vida política. De Brasil fue el que le entregó una caja a Goldwyn para que le lleve una caja de Habano, a Kennedy, creo que está en ese momento, con una caja de Habano, ¿no? Esas cosas que solamente pasaban en esos contextos, viste, a mí me da muy Casa Blanca, esas películas viejas. Las cosas de recontraespionaje. Recontraespionaje. Bueno, ¿con qué seguimos, Palito? Decime. Bueno, vamos a ir a un tema. Vamos a agradecer a la gente que está participando, a Nora, que nos ha dado algunos datos en relación a la forma de manejo del Che de grupo. Hay una anécdota también con el tema de la comida. Sí, de las raciones, ¿cuál? Hay una anécdota que cuenta que en un momento de campaña están haciendo un guiso así, ¿no? Un guiso con mucha carne, qué sé yo. Saluda a guiso. Pero, saluda a guiso. Pero no había tanta carne, entonces a las demás personas, ¿no? A los otros soldados les sirven sin carne y al Che van y le ponen mucha carne. Y él se da cuenta y dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? Entonces no, agarra, hace que toda la porción la pongan en la olla, lo revuelvan y repartan otra vez con raciones un poco más justas. Esto es recontra comunista, sería, ¿no? Sí. Una cosa... Ni siquiera el comandante. Habría que ver cómo es en la actualidad en Cuba esto. Habría que ver. Habría que verlo. Una situación similar se da con cuando él encara lo que después queda como hasta el día de hoy como el trabajo voluntario, también las raciones que se daban de los víveres, ¿no? Para que el Estado provee a las familias. En eso había que ser muy estricto. En un momento, bueno, le plantean que, un obrero le plantea que no le alcanza para sostener a su familia, y el Che le plantean, así como era taxativo, tajante con este tipo de cuestiones, que no podía ser y que a él le alcanzaba perfectamente, ¿no? para entrarse él y su familia. Entonces le dicen que él estaba recibiendo de más. Mayor ración. Entonces el Che primero se lo discute, le dice que no, y después lo consulta, efectivamente era así, y a partir de ahí pide que sea todo igual, que sea igual para todos. Bueno, igual esto tiene que ver con la coherencia, ¿no? de vida de Ernesto Guevara, y la que a nosotros nos gusta tratar de llevar adelante, porque vos

a tomar de nuevo y cómo todo desde aquel día parece más... Todo parece más feo. Más feo. Bueno, antes habíamos escuchado al señor Silvio Rodríguez también. Don Silvio. Don Silvio, canción del elegido. ¡El zurdo! El zurdo de Silvio Rodríguez. ¿Cómo se te va a perder un unicornio azul? El único que lo perdés, boludo. Porque es conocido por el tema del unicornio azul, ¿no? Silvio Rodríguez. Pero tiene un montón de otros temas lindos también. Yo escuché un tema, no sé si vos, Dani, lo conocés, que se llama El Problema. ¿Te suena? Ese Ricardo... De Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez, no. Sí, es muy bueno. Ese de Carlos Larjona Jiménez. Es muy bueno. Bueno, hay que hacer referencia al autor. ¿Qué Carlos Larjona Jiménez? Ah, no, porque a nosotros nos gusta Capusotto, ¿vio? Y, no sé, el programa del lunes estuvo bueno, y había una que era Carlos Larjona Jiménez, que era una mezcla de La Mona Jiménez y Arjona, algo muy gracioso. Bueno, vamos a leer una reflexión de que nos ha mandado Nancy. No sé si ya va a querer que la leamos al aire. La vamos y a leer. Ya no le podemos preguntar. Nancy, ¿querés? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, es una reflexión sobre... ¿Vieron muy que lindo, muy últimamente, lindo. Que lo leamos. Hemos hablado mucho sobre el matrimonio igualitario. Hemos claro, el jueves no pasado... Nada, cuando abra el mail lo leemos. Bueno, yo comento. El jueves pasado vino don Mauricio y estuvimos... haciendo un debate acá sobre el matrimonio igualitario. Hoy va a venir también para hablar de Che Guevara. No sé qué... Está por venir. No sé qué lo va a decir. Yo me da un poco de cosa. Sí. Bueno. Yo creo que va a decir lo de siempre. ¿No? ¿Qué? Ahí está. Escuchen. Bueno, Nancy de Nanciber. Aparte de tener un gran negocio de computación y comunicaciones. Es poeta. Es poeta. Muy bien. Me gusta la gente que es poeta. Y bueno, lo que nos dice en esta reflexión en referencia al matrimonio igualitario, y, bueno, cuestiones de orientación sexual. A mí no me gusta mucho el tema de la orientación ni de la elección. Para mí tiene que ver con otra cosa, porque uno no elige ni se orienta a ser heterosexual. ¿Por qué va a elegir o orientarse a ser homosexual? ¿Sexualidad podemos hablar? Sí. Una palabra tiene que haber para definir. Bueno, lo que ella nos comparte es esto. No voy a permitir que me encierren en una jaula de oro imaginario. No voy a dejar que los hombres y sus leyes opaquen mi sonrisa. Soy feliz amando a otra persona, no me importa su género, su idioma, su religión. Solo me importa amar a mi pareja y a mis hijos. Y erradicar el apócrifo de aquellos que no se atreven a decir sus verdades para ser felices. Muy bueno, muchas gracias Nancy. Y suma mucho, me gusta. Bueno, estamos por escuchar otra cortina. De pronto se va a abrir otra cortina por ahí. Digo, si hay, si no hay, no importa. Si hay. Nosotros, ya está llegando don Mauricio. Acá Pablo le va a dejar su lugar, se va a correr. Porque con Pablo no habla. Se llevan mal. No habla y bueno, Pablo se fue. Así que ahora está entrando don Mauricio. Para que podamos hacer unas preguntas, ¿no? Para ver cuál es su visión acerca del Che Guevara, cuál es su visión acerca de, no sé, comunismo, socialismo, digamos, esta cuestión de ver el mundo de otra manera, que ni siquiera es comunismo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué le tal? Va? ¿Cómo anda, don Mauricio? ¿Bien? Bueno, usted dígame. Hoy no me trajeron a la hora de la comida, eso es bueno, siempre es bueno. Siempre es bueno. Bueno, en esta oportunidad lo llamamos para una ocasión especial, que es el programa de hoy, para hablar de un hombre histórico. Aguarde un segundo. Dígame. ¿Qué es esa música? Yo le dije la última vez que vine que esa música a mí no me gusta, la música de los pelos sucios. Los pelos sucios. Usted dice de algún rastamán. Está bien, pero ¿qué se puede esperar de alguien que tiene los pelos sucios? Nada, ¿no? Yo tengo algunas rastas, yo no... Bueno, dígame qué. Para hablar de un hombre histórico, un prócer, podríamos decir, alguien que desde su calidad de latinoamericano intentó cambiar la forma de pensar de los latinoamericanos y puso el cuerpo, sobre todo. Qué bueno, qué bueno. Por fin vamos a hablar de alguien que vale la pena: don Mario Vargas Llosa. Ese escritor magnífico que con el libro que escribió nos demuestra cómo los latinos somos culpables de todas nuestras miserias. No vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, Estamos hablando de alguien que murió por el ideal latinoamericano, Ernesto Che Guevara. Ah, usted se refiere a un asesino entonces. A un cubano, ese que ni siquiera se consideraba argentino y que no hizo nada por nosotros. Un momento, Mauricio. Vamos por parte, como dijo Jack. Primero, todos los militares son asesinos en esa acepción, ¿no? Apolítica, que todos hacen. Puesto que con ese criterio San Martín no hubiese sido nunca un libertador, sino un asesino. En lo referente a su nacionalidad... Usted está diciendo que todos los militares son asesinos. Y... Sí, es parte de llevar adelante una campaña militar. Si no, no es el TEC. Continúe. Bueno, en lo referente a su nacionalidad, él ni siquiera tiene una concepción nacional de su identidad. Él se sentía que América Latina tiene una historia en común de explotación y miseria, que la rebelión contra el imperio era una obligación de todos los latinoamericanos. Qué panfletario, ¿no? Eso siempre es panfletario cuando uno escucha esas cosas. Bueno, eso puede ser panfletario cuando alguien realmente no lo hace. Si alguien realmente lo hace, ya no podemos hablar de panfletario. Y en relación a lo que usted dice, la intención del Che nunca fue irse a hacer la revolución, ¿no? Como quien un día decide ponerse un par de zapatos negros. Sino viajar por América y Europa. Su transformación revolucionaria se da en ese marco. Decide participar en la lucha cubana y, bueno, da la casualidad que triunfó esa revolución. Igualmente, el Che tenía pensado extender la revolución a todo el continente americano y en ese itinerario estaba también Argentina. Y bueno, ¿qué podía esperar yo de los zurdos, no? Venía un programa de gente zurda. ¿De qué me van a hablar? Me van a hablar, qué sé yo, de... Sí, hay que ¿de Richard Nixon? Cosas. No creo. A ver, yo le voy a comentar, porque acá hay mucha gente joven que por ahí está escuchando y que los escucha a ustedes como si fuera que son la voz que representa a la gente normal. Y no, porque son anormales. Entonces, claro, lo que yo le voy a decir es que a ustedes parece que no le contaron la historia completa, ¿verdad? ¿Ustedes lo conocen a un señor de barba? Que es un dictador histórico del centro de América Latina y de América y de América del Norte. ¿Lo conoce? ¿Que se llama Fidel Castro? Sí, sí. Sí. Usted sabe quién es él, ¿no? Algo sé. A ver, nenitos. A ver, el otro nenito de barba que está allá en el control también. Presten atención a lo siguiente. ¿Ese señor Fidel Castro? ¡Él lo mandó a matar al Che Guevara! ¡No! ¡Él lo mandó a matar como hizo Stalin con Trotsky! Él lo mandó a matar. Creo que... esos son los tipos de argumentos que la derecha ha utilizado largamente en función de... ¡Panfletario! Escúchenos, tranquilo. En pos de menospreciar los logros de la Revolución Cubana. En todo caso, se lo puede acusar a Fidel de dejarlo solo, a su suerte. Pero el Che sabía a lo que se enfrentaba. Era pleno en su convicción. Y así fue su destino, ¿no? Todo el mundo que está informado en el asunto sabe que la CIA preparó el ejército boliviano, los Rangers, y que realizó una tarea de enorme inteligencia para aislar a la incipiente revolución boliviana. Bueno, esa parte de la historia es la que le contaron a usted. Claro. Yo tengo una diputada muy conocida, ay, la señora Cecilia, sí, que ella dice que hay que contar, ay, no, la verdad completa. Usted me dice Cecilia, no lo quiero ni decir, me toco cierta... ¿Pando? Sí. No, yo le decía otra, pero bueno, esa también. No, o sea, es diputada, me suicido. Bueno, fue diputada, qué sé yo qué es, pero aparece en la tele. Si aparece en la tele es porque tiene decisión. Sí, claro. ¿Me entiende usted? Sí. Ahora yo le voy a mencionar otra cosa, que usted parece no estar muy informado del asunto. Acá veo muchos libros panfletarios. Zurdo, ¿no? En relación a la zurdez de este programa. ¿Qué me dicen? A ver, que usted y al otro, el otro que tiene barba también, que está allá, y tienen pelo largo todos. ¿Por qué será? Es una moda, ¿no? Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué me dicen de la comercialización de la cara de este señor, de este sujeto? A ver. ¿Ustedes piensan que el negocio de su imagen está huérfano? No, señores. No. Lo aprovechan en Cuba. Si hasta hay un edificio con su cara... Y después no viene a hablar de revolución. Bueno, lo que pasa es que por más que se comercialice su imagen, no se la puede vaciar completamente de su contenido, ¿me entiende? Porque no es cualquier imagen, es una cara. Una cara parecida, mire, yo, que hasta no soy muy religioso, que digamos, hasta parecida a la de Cristo, si se quiere, ¿no? Por esta cuestión de la barba y el pelo largo. como un mártir, por lo que nadie puede esquivar que esa es la cara de alguien, alguien importante, ¿me entiende? Hay una manifestación en Irlanda del Norte y hay una pancarta con la cara del Che. Es una bandera, es un logro, por lo que la biografía se hace necesaria para todas las nuevas generaciones que ven su cara y no la confundan con la de Gauchito Gil. Ahí está. Ahí está el asunto este de toda esta gente que hace programas de radio, como usted y como todos los zurdos de esta radio. Ahí está. Yo ya entendí todo. ¿Para qué me invitan a mí? A ver, para opinar. Ese es el objetivo, ¿no? Lo que usted dijo recién. Pudrir las mentes de toda una generación nueva, como pasó en la década del 70. Usted ya sabe lo que pasó con toda esa generación. Bueno, no, ahí hay una equivocación pero enorme, don Mauricio. La culpa no es de lo que pasó en los 70, no es de Guevara, Cuba o Vietnam, es de los estados de América Latina que se valieron de todo el aparato coercitivo para asesinar, para desaparecer una generación completa, la mejor, y los mejores de esa generación, probablemente, atemorizar a todo aquel que... Ah, usted me dice que este señor barbudo no tuvo la culpa de nada. No se puede acusar a una consecuencia de la opresión y olvidar sus causas. Cuando se hace eso... Está hablando igual que él. Bueno, pero no es ingenuo. Es parte de la difamación y de la tergiversación de los acontecimientos, ¿me entiende? ¿O no me entiende? Usted está diciendo que él no tiene responsabilidad, que la responsabilidad solamente es del Estado, de matar a la gente. Sí. O sea, meterle cositas podridas en la cabeza no importa. A ver, pero usted como Feynman, que le dice a la gente que va a la universidad y tiene que ir a estudiar, y a vos tu papá que te enseñó toda esa patraña, eso me está diciendo usted. Que la gente tiene que ocupar mansamente el lugar que le toca, cualquiera sea, y vivir con eso, sin quizá obtener probabilidades de algo mejor. O sea, aceptar porque, listo, nació así y ya vamos, está. Vamos a hacer una cosa, yo voy a seguir la lógica de todo este programa. Entonces, me voy a retirar. Voy a ir a armar un programa especial sobre un ejemplo también, porque este ejemplo ustedes no lo van a dar nunca en este programa. ¿Cuál? Europeo y mejor, obviamente. El eurocentrismo es otro tema que tendremos para otro programa. ¡A mí me importa lo que usted diga! ¡Pusilánime! Yo creo que usted la heroica vida del gran Francisco Franco. Yo me voy a armar un programa de eso, a ver si me lo pasan acá. No lo van a pasar acá. Suerte, que tenga suerte usted con su empresa de avivar giles. A ver, además... Pero a mí me parece que los giles son ustedes. Bueno, no, ya si entramos en un terreno de agresión, no podemos seguir. A ver, escúcheme un poquito, ¿eh? A usted que le gusta recordar la historia completa, como me dice, entonces tiene que alentar a que se cuente la historia de Guevara, de Allende, del subcomandante Marcos, de Rigoberta Menchú, de un montón de otra gente que nadie sabe nada y no es casualidad, ¿no? En eso puede ser que le dé la derecha. Y sí, otra mano no me va a dar. Además, para contrastar, en este programa lo que estamos tratando de hacer es de difundir otras ideas diferentes a las que son aceptadas como naturales, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, mostrar el ejemplo de Guevara nos pareció importante para que las nuevas generaciones sepan lo importante, volvamos a decir, de tener convicciones, de sostenerla, de enseñar con el ejemplo, con la praxis, ¿me entiende? Porque si existe una generación capaz de torcer el rumbo de este mundo, siempre va a ser la juventud. No podía ser de otra manera, ¿no? Que resalten a la juventud. Pero bueno, me voy a ir yendo yo, ¿sabes? Le deseo suerte a usted y al otro pelilargo del control en esta empresa de avivar giles. Pero yo la veo difícil, ¿eh? Nosotros, si no tuviéramos fe en que las cosas... Ahora pueden... dice fe. Ahora es religioso. No es religioso. Fe es la creencia que tenemos nosotros, firme, las convicciones que tenemos nosotros. Eso es creencia, no es fe. Bueno, me va a interrumpir todo el tiempo dándome su opinión y no dejándome terminar con lo que quiero decir. Exprésese tranquilo, en el país de la libertad. Bueno, lo que decía, que no tiene que ver con una fe religiosa, tiene que ver con una fe en nosotros mismos. Y en lo que podemos hacer y en las personas, que son las únicas que pueden llegar a torcer este mundo. Muy bien. Espero que para la próxima haya algún personaje más interesante. Y como Franco, sí, podríamos hablar de Franco. ¿Por qué no? Porque sí, podríamos hablar. Del gran Benito. Quizá no. Del gran Adolfo. Sí, quizás no del enfoque al cual a usted le gustaría, pero podemos hablar. Podemos hablar de películas. ¿Y usted qué sabe a mí lo que me gustaría? Yo me imagino. Me imagino. Imagina muy mal. No, no creo, ya a esta altura no creo. Usted va, no va a hablar que, no sé, que Adolf Hitler, si es el Adolfito al cual usted se refería. A mí no me cae muy bien, don Mauricio, pero creo que en este caso tiene razón, ¿eh? ¿Por qué? Y porque no creo que nosotros podamos imaginar algo bueno de esos señores. Igual que tengo razón, ¿yo? No. Igual, por más que hayan hecho algo bueno, seguramente... todo el peso de las muertes que han llevado contra un pueblo como el judío, ¿no? Ya nada que hayan hecho que haya sido bueno ya puede resaltarse, ¿me entiendes? Es como decir, no, pero la gente de la dictadura hizo carreteras y avenidas. ¡Oh, bárbaro! ¿Y? No, pero lo que yo me refiero no es que hay cosas buenas de esas personas. Me refiero a que nosotros no vamos a hacer nunca un informe condescendiente con esas personas. ¿Seguro? En ese sentido tiene razón, don Mauricio. Y sí. Y bueno. Se fue, don Mauricio, de pronto. Se fue enojado. Se fue. Pero bueno, quizá este tema no es que hablamos de que... Hay mucha gente que yo le he escuchado decir... No, pero si Fidel Castro lo mandó a matar. Y con una... Como si supiera. Con una convicción, con una fuerza en lo que están diciendo que... Me parece raro porque... Cuando uno lee un poco más... Se da cuenta de que hay muchas situaciones que atraviesan la partida del Che de Bolivia... Su arribo a Bolivia, perdón, la partida del Che de Cuba y después su arribo a Bolivia. Y cuando lees el diario y en el diario se relata el contacto que ellos van teniendo, que después van perdiendo. Cuando en la película de Benicio del Toro. Sí, pero lo que hay que tener en cuenta es que el tipo, el Che, no era ingenuo, él sabía. Sabía lo que se afrontaba, no es que Fidel tenía responsabilidad sobre su vida. No, él eligió el camino. Seguro. Seguro. Darle, por eso te digo, o lo que vos le decías estaba bien a don Mauricio, de que a lo sumo se le puede decir, bueno, lo dejó solo. Pero había un montón de cubanos con el Che. Había gente importante de Cuba, no eran soldaditos. Claro, igualmente, como la revolución se da en un ámbito de clandestinidad, no puede abiertamente mandar un ejército. Aparte, eso es obviar que hubo traidores. Bueno. En la película de, te decía, de Benicio del Toro, en la segunda, se ve claro como Regis Debray, que era un periodista francés que estaba con ellos. Que lo hace el boludo este de. Perdón, Gastón Paul. No, al que hace Gastón Paul es a Ciro Bustos. Ah, el dibujante. Que era un dibujante, que encima es dibujante el tipo. O sea, cuando lo agarran y le dicen, claro, hace identikit. Y el lo tipo empiezan a torturar al tipo y dije, claro, le hace el identikit de todo. Era una foto, no era un identikit. Ciro Busto capturado y Regis Debray capturado son en el diario cuando ellos llegan a la guerrilla, ¿no? El Che ya empieza a desconfiar, dice, esto no duran 2 días, y de hecho no duraron 2 días y se quisieron volver. Y ahí es cuando son capturados y ahí es cuando ese ya... fue un error, digamos. Tácticamente es un error. Sí. Tal cual. Y bueno, Che. Bueno, Che. ¿Por qué le decían Che al Che? Por argentino. Ah, un argentinismo, ¿no? Igual, como también decíamos a don Mauricio, quizá él tenía una concepción de nacionalidad un poco más amplia, que tiene que ver con Latinoamérica y, no sé, con el tercer mundo. Es como... Sí, no, yo creo que a partir de conocer toda esta historia del Che y de un montón de otras historias de gente de Latinoamérica, uno no puede empezar a hacer gala de un argentinismo eurocéntrico y decir soy argentino como soy mejor que. Porque esa, claro, es la idea que... Que se que, funda. Que subyace, sí. Somos latinoamericanos, tenemos la misma historia que Perú, que Bolivia. Y no podemos renegar de eso. Aparte, en la medida que no sepamos que tenemos una misma historia, unos mismos intereses, no nos podemos unir. Claro. Es así. Bueno, los estados nacionales, cuando fundan los países, ponen muchas veces límites que son hasta caprichosos, administrativos. Hay hasta guerras por límites. Sí. Bolivia ahora está pidiendo la salida al mar, histórico. Que la perdió en la guerra del Pacífico en el siglo XIX, que tiene que ver con los intereses ingleses de obtener el guano de las costas y el salitre. Que el guano es la caquita, ¿no? La caca de las gaviotas, asentada por miles. Una guerra por la caca de las gaviotas. Claro, pará. Imagínense. Los ingleses. Lo fragmentado que estaba metido. Claro, con una expansión agrícola lo que tienen que hacer es, bueno, se descubren las propiedades del guano. y empiezan a usar diferencias entre peruanos, bolivianos y chilenos para ver de dónde ellos podían sacar mejor tajada. Bueno, sea una guerra entre Perú y Chile, entre las burguesías de esos países, en la cual sale triunfador el gobierno o el ejército chileno con armas y uniformes ingleses para obtener el monopolio del guano. Entonces encierra a Bolivia en el corazón de Latinoamérica sin salida al mar, cuando hasta ese momento la tenía. Luego descubren el salitre, obtienen el salitre, y después cuando descubren un fertilizante sintético, ya se olvidan de la salitrera y del guano. Y bueno, Bolivia sufre las consecuencias hasta el día de hoy. Bueno, no sé cómo están las negociaciones con la radio, con el tema del radioteatro. Ah, bueno, nosotros, ya, que lo dijo Pablito, tenemos un radioteatro de unos 11 capítulos, de entre 20 minutos y media hora, basados en capítulos, justamente, ¿no?, de Las venas abiertas de América Latina, este libro de Eduardo Galeano, tan representativo en cuanto a lo que es la situación y la historia latinoamericana, que estamos viendo, coordinando con la radio para poder pasarlo al aire. Y está bueno porque es muy... Es gracioso. Tiene rigor histórico. Eso tiene rigor histórico. Y bueno, y por ahí... Para que digo que es rigor histórico. Una vez dije, ¿qué? Con mis compañeras de la universidad, digo, ¿esa película tiene rigor histórico? Y me miran y me dicen, ¿qué? ¿Qué? Gente grande, ¿no? Instruida, más o menos. Rigor histórico, rigor histórico es que es fiel a los acontecimientos que pasaron en lo que se está relatando, digamos. Claro. Como bueno, decir, acá había dos personas en la radio. Sí, había dos. Claro. Es el rigor histórico. Uno de estos capítulos habla sobre la guerra del guano y la guerra del Pacífico, en realidad se llama. Y si después en algún momento a alguien se le quiere interiorizar, yo que estudio historia, tengo bastante material para leer y para ver y para comprobar el rigor histórico de este radioteatro. Bueno, estamos en condiciones de mandar un tema musical. Sí. Este tema es bastante conocido. ¿Cuál es? Por el ambiente rock and rollero. Nada, mentira. Es una introducción a un tema de la renga que se me filtró en la cabeza. Ah, nació para ser salvaje. No, este tema es Murguita del Sur, versión de Garabat. Bueno, un disco muy emblemático del rock nacional. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la cantar.

de historia. Yo, tomando lo que decía Hernán, estaría bueno hacer un programa temático sobre las disparatadas situaciones que nos llevaron a enfrentarnos a los países de América Latina. Recién decían la guerra del Pacífico. Y la guerra del Pacífico, también hubo una guerra que se llevó adelante después de un partido de fútbol. Sí, Honduras y... son dos países centroamericanos, uh-huh. Creo que es Honduras y El Salvador, una cosa así. La guerra del fútbol se llama. Uh-huh. Bueno, eso estaría bueno hacer algo así. Después también tenemos a principios del siglo XX, en 1902, una expedición militar de Brasil sobre Bolivia, que es donde le arrancan el territorio del Acre, que estaba lleno de árboles de la goma. Lean 100 años de soledad, ahí van a ver muchas de estas cuestiones. El problema argentino-chileno de los hielos continentales, ¿no? Otro que siguió hasta el sí. hasta los 90. Bueno, el tema también podemos hablar del general Torrijos, que era el presidente de Panamá, al momento de firmar a punta de pistola un montón de acuerdos para cederle la concesión de, digamos, del tránsito en el canal a Norteamérica. Mm. O la United Fruit también. La muerte de Eleazar Gaitán, un líder colombiano que fue asesinado en la calle. Sí, y después se desató el Bogotazo. El Bogotazo, bueno, hay un montón de cosas. Bueno, leo un mensajito al aire. Y está muy bueno esto. Guiso lo manda y dice: che, con todo esto me doy cuenta que es muy importante la palabra revolución. Creo que a veces no nos damos cuenta, pero en algunas cositas de la vida siempre hay revoluciones pequeñas. Va, pienso. Capaz pienso cualquiera. Soy Guiso. No, pero... buenísimo lo que escribió. Mirá, justamente a colación, diría nuestro amigo Marche, Chelo, que le mandamos saludos, esperemos que esté vivo. Ayer leía para el programa de hoy, estaba buscando una nota de la revista Rolling Stone que tenemos en casa, que salió un especial, no, una nota del Indio Solari. La estaba releyendo, digo, capaz que hay algo copado. Y justamente él dice, y termina uno de los párrafos de la entrevista diciendo que el poder es de los que te diseñan la vida. Por eso uno trabaja en diseñar la vida de uno. Y bueno, esto de las pequeñas revoluciones tiene que ver con eso. Bueno, desde ahí que nosotros por ahí podemos plantear una cuestión que tiene que ver con el discurso y cómo decir las cosas y qué se quiere atenuar, qué se quiere mostrar, qué se quiere ocultar cuando se habla, ¿no? Claro, por ahí Guiso, que vos un adolescente del barrio San Atilio, es importante darse cuenta que, bueno, que el poder por ahí para un adolescente del barrio San Atilio ha destinado que vos trabajes con suerte, ¿no? O que mueras de manos de la policía. Ese es el gran plan para la gente del conurbano, digamos. O que seas un estigmatizado de la televisión. Marginal. O que salgas en La Liga, por ejemplo. O en Policía en Acción, que yo he visto gente del barrio. Por lo menos a dos. Yo vi, yo también. Por lo menos a dos. Borrachos. Y sí, borrachos. Y bueno, entonces, saber que el poder, como bueno, el poder no existe en un solo lugar, sino esto que circula tiene destinado para cada sector social alguna catástrofe. Claro, está interesado de que sea de una manera y no de otra. Y bueno, esto que vos decís de las pequeñas revoluciones está bueno porque bueno, uno trabaja en diseñar su vida. No estamos cayendo en un individualismo, no es lo mismo. Porque el individualismo es pensar en uno mismo, pero vos decís pequeñas revoluciones y las revoluciones las hace uno solo. Por ahí, salvo el zorro. Salvo el zorro. Que era un fenómeno. El zorro y el caballo era también era bueno. Bueno, por ahí en esto que vos decís, de darse cuenta que la palabra revolución es importante, esa es una pequeña revolución. Dani quería decir algo. No, que además hay pequeñas revoluciones que se vienen dando como para dar a conocer, ¿no? La semana pasada cumplía 20 años el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Son 20 años nada más y nada menos de una de las provincias más devastadas, en un principio por la forestal y después por la dictadura de por los Juárez, el Bussi, y bueno, y en el contexto de esto, en el medio del monte santiagueño, un grupo de campesinos creyeron que justamente esto, que tres o cuatro juntos podían generar mejores condiciones de vida, ¿no? Porque ahí ya se trata del agua, de los animales, de la vivienda, de un montón no de cuestiones. No tiene nada que ver con el zapatismo, ¿no? Y fueron algo tiene que ver. Y fueron pioneros en la organización campesina en el país. Hoy, por suerte, en varias provincias existen movimientos organizados campesinos, como en Misiones, el Movimiento Campesino Misionero, en Córdoba, en diferentes provincias hay organización a través de organizaciones campesinas que son autónomas del gobierno, del Estado, de, y que llevan adelante diferentes luchas en defensa de la tierra, de los recursos naturales y de una forma de trabajo de la tierra que no intenta solamente sacar el mayor rédito, sino conservar un equilibrio, ¿no? Sí, esto es muy importante, esto que vos decís, porque era la gran diferencia de los movimientos sociales en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, el zapatismo, el movimiento zapatista en México reclamaba no la tierra porque fuera dueña, sino porque la tierra es parte de, o sea, ellos son parte de la tierra. Lo mismo pasó en Brasil con los sin tierra, donde ellos mismos empezaban a organizar su propia educación, o sea, renunciaron a esa sociedad que los excluía y armaron una organización plenamente autóctona en función hasta a una educación propia. Y en Argentina no se daba esto, porque los movimientos obreros, el sindicalismo, no tienen ese reclamo de base que los pueblos originarios, digamos, tienen sobre la tierra, no sobre la propiedad, sino por ser parte de. Uh-huh. Y bueno, uno de los problemas con los movimientos sociales en Argentina era ese, que no se reconocía a los pueblos originarios. Era como una cuestión materialista y nada más. Claro. ¿Cuál? La que tenían el movimiento obrero en la década del 50. Ahora, la experiencia del Mocase es importante porque toma como modelo una organización campesina, pero no manifiesta el deseo de apropiarse de la tierra. No es que te que te den papeles sobre. Claro, no por no están, la tierra. No están pidiendo más territorio como en la sociedad rural, ¿no? Más hectáreas, claro, para sembrar soja, sino que están reclamando convivir con la naturaleza y en un estado de equilibrio, y que esto pueda ser, bueno, como viene siendo ancestralmente en muchos casos, ¿no? Posesiones veinteañales, treintañales que tienen de familias que han vivido y viven en el campo en un equilibrio constante, pero como el negocio en el momento es la soja, muchos intentan correrlo de sus lugares, ¿no? Claro, va segregando al campesinado. De hecho, la soja no necesita mano de obra, necesita dos tipos por, no sé, 50.000 hectáreas. Haciendo un cachitito de historia con este tema, quiero comentar que quizá uno naciendo, ¿no?, en esta era del mundo piensa que siempre fue igual, pero cuando se empieza a emplazar el gobierno, el Estado argentino, lo que hace es repartir las tierras, aunque ya estén ocupadas, obviamente están ocupadas por la gente que ancestralmente vivió ahí, y después venía un tipo con un papel y decía, no, porque es mía y acá tengo el papel, y dice, pero si yo viví acá desde siempre, mis abuelos, mis bisabuelos y toda mi ascendencia hereditaria, ¿no?, mi ascendencia genealógica. Y bueno, entonces lo que ocurre es que el Estado fue repartiendo las tierras y la gente se ha quedado sin lugar donde vivir. Sí, eso es también sencillo. Se remonta a la campaña del desierto, como después de esa campaña del desierto de la cual ya hemos hablado, los jefes, digamos, militares que se repartieron la torta, digamos, de grandes extensiones de tierra, y las familias de tipo Anchorena, esos apellidos, sí, pomposos. De doble apellido, digamos, se quedaron con la tierra. Bueno, y los reclamos persisten y van a persistir siempre. Bueno, vamos. Casi vamos que nos estamos yendo, ¿no? Casi como nos estamos yendo. Nos acaba de mandar un mensaje, hizo con una propuesta para nosotros. A ver, a ver, a ver. Quiero que lo invitemos. Porque dice que a veces por mensaje no puede explayarse. Me parece muy buena la propuesta. Está bueno. Sí, vamos a hablar con él. Mientras vamos a hablar con él, hizo, pelota, pero lo vamos a invitar, sí, sí. Bueno, para despedirnos vamos a leer un poema. Un poema de un escritor argentino muy importante por su concepción de la literatura y por lo que ha producido en materia literaria, que es don Julio Cortázar, que él escribió en su momento, con motivo del fallecimiento del Che, un poema muy sentido. Bueno, vamos a leer el poema y nos vamos a retirar con un tema. Saludos. Yo le mando saludos a Gisela, que es mi compañera en esta vida, a mi hijita Sofía, a mi mamá, a mi papá. El estatus de compañero ya es. Ya. Ah, no. ¿Vos qué? No tiene que ver con eso. En esta vida dije, qué sé yo. Vamos a preguntarle a Dani. ¿Adriana es tu compañera? ¿Cómo? ¿Adriana es tu compañera? Sí. Y bueno. Bueno, ¿viste? Está bien. 8 años de compañera. Bueno, 8, ¿no? Sí. ¿Viste? Bueno. Sé toda su vida, soy biógrafo. mi biógrafo personal. Está escribiendo escondido. Bueno, vamos con... Pará, le mando yo saludos. Ah, por los saludos. No, yo le mando saludos a mi familia política. Qué fea palabra. ¿Qué? Pero todo es política. ¿Familia, ¿no?, o política? No, todo es política, no claro, se puede. No, es como que... Bueno, mi familia, por parte de mi novia, Jessica, Diana, le digo los dos nombres porque en algunos ámbitos la conocen como Diana, en otros como Jessica, es así. ¿No es tu compañera todavía? Yo le digo mi amor, qué sé yo. Sí, es mi compañera, cosita, es mi compañera. No me acompaña mucho en algunas cosas, pero es mi acompañante, no sé. A su papá, a Oscar, a su hermano Fernando, a su hermana, que seguramente nos están escuchando. Saludo para A la gente de Nanciber. Como siempre, nuestro sponsor oficial. Que espero que le... Re Gillette, viste, con la selección. Está haciendo... Espero que no les haya gustado el programa. A los chicos que nos estaban escuchando. Toda la gente que escucha la Tincunaco. A Dani, que nos ha participado de manera brillante en el programa. Bueno, a la gente de la radio, a Gloria que anda por ahí. Y ya. A Ale, que hoy no nos operó. Yo. Y bueno, vamos a leer esto y nos vamos a ir con un tema de Rally Barrio Nuevo. Ustedes dirán, ¿quién es Rally Barrio Nuevo? Alguien lo debe conocer, a Rally pero Barrio Nuevo. Pero él le canta al Mocase también. Él le canta al Mocase, le canta al Che. Al subcomandante Marcos. Y otro zurdo, diría. Otro zurdo. Bueno, vamos a leer el tema de... El poema de Cortázar, que dice así. Yo tuve un hermano. No lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra, pero no nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Estos fueron los anormales. Creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Aprendimos a querer. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Santa Clara se despierta para verte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.